La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos comunicación telefónica con Hugo Lescano, que es coach dialéctico, especialista en comunicación no verbal y director del Centro Certificador de Coaching Dialéctico y del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Hola Hugo, un placer tenerte en nuestros estudios de La Gente y su Defensor. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, la pregunta que te queríamos hacer primero es ¿por qué es importante la comunicación no verbal y para qué sirve? Bueno, en nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal trabajamos diariamente haciendo análisis de distintos ámbitos donde se generan mensajes sin palabras, ¿sí? Uh-huh. Ya sea en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en la vida cotidiana. La importancia que tiene la comunicación no verbal en todas las relaciones humanas es mucho más relevante de lo que generalmente se considera, ya que nosotros podemos quedarnos callados, por ejemplo, sin hablar, sí, pero nuestro cuerpo sigue comunicando. Totalmente. Las emociones nuestras, las que nos atraviesan a diario, digamos que se expresan a través de movimientos kinésicos, expresiones faciales. Esto nos ayuda para entender a nuestros interlocutores. En el ámbito judicial, por ejemplo, donde hemos hecho algunos peritajes, alcanza también para conocer cuáles son las emociones por las que está atravesando una persona que declara, ya sea como testigo o como imputado en un juicio, por poner un ejemplo. Perfecto. ¿Y cuáles son estos elementos que usted detecta en las posturas y en la cara? Denos algunos ejemplos. Bueno, sí, cómo no. En el rostro hay siete expresiones, o vamos a decir siete emociones que se expresan de manera universal. Ajá. Las siete emociones básicas, sí, que en primer lugar estudió Charles Darwin allí por 1770, uh-huh, él se focalizó en cuatro, y luego Paul Ekman, en quien se inspiró la serie Lie to Me, con su socio académico Friesen, uh-huh, investigó 40 años las emociones y se clasificaron gracias a su investigación las siete emociones básicas, que son alegría, sí, sorpresa, miedo, tristeza, odio, asco y desprecio. Mira vos, qué interesante. En realidad, uh-huh, esas emociones están presentes permanentemente en cualquier comunicación. Uno puede identificar lo que está sucediendo con nuestro interlocutor. Exacto. Y referente a las posturas, uh-huh, o a los movimientos kinésicos, ya sea de las extremidades superiores o del tronco, del cuello, sí, podemos identificar otras emociones. Culpa, vergüenza, desconfianza, una innumerable cantidad de emociones que nos atraviesan se pueden identificar a través de estos elementos. Nosotros nos comunicamos con usted porque recientemente hubo un caso en Cuyo. Queríamos que nos cuente un poco cómo fue ese caso y cómo fue que usted notó el comportamiento contradictorio. Bueno, ahí hubo una, seguramente se están refiriendo a la semana pasada, sí, hubo una situación en la que una mujer, era una pareja, sí, según el muchacho, él salió a los medios a decir que había desaparecido, que estaba preocupado, que quería que aparezca, sí, y en distintos momentos de las entrevistas, bueno, fuimos consultados, justamente primero por el diario de Cuyo, posteriormente está en San Juan, posteriormente, uh-huh, por el Canal 8, uh-huh, el Grupo América, que también es el canal de la provincia de San Juan. Sí. Nos mostraron un video en el que este muchacho hablaba acerca de su esposa. Sí. Y Brenda se llamaba ella, creo, sí. Luego de haberlo procesado varias veces ese video. Sí. Algunos elementos contradictorios. O sea, el cuerpo de él decía cosas distintas a las que afirmaban sus palabras. Como por ejemplo, él decía, yo quiero que mi esposa aparezca. Sí. Y al mismo tiempo negaba con su cabeza de manera muy sutil. Y bueno, justamente explicamos en ese momento que la negación del cuerpo ante una afirmación es un dato llamativo, un elemento de alerta, sí, porque es muy difícil afirmar algo, uno se lo propone, y negarlo al mismo tiempo con la cabeza. Totalmente, totalmente. Además hubo otros elementos, como por ejemplo la culpa, la mirada hacia abajo, al centro, luego hacia un costado. Esta es una, es uno de los elementos cruciales cuando una persona tiene, siente que está lastimando a terceros con su manera de actuar. Tal el caso de Juan D'Artés, cuando hablaba sobre la acusación de Telma Farrín, mostraba culpa, que es muy diferente a la vergüenza. La culpa se manifiesta mirando hacia un costado, uno de los costados, siempre hacia abajo, porque nuestro cerebro visualiza así en este espacio la ausencia de una de las personas a las que está lastimando, ¿no? Exactamente. Elementos de vergüenza durante casi toda la entrevista. Y bueno, señalamos en su momento, pese a que generalmente hay personas que después nos dicen cómo pueden decir esto, si todavía la justicia nos despidió. Nosotros no hacemos juicios de valor, solamente señalamos las emociones que atraviesan a las personas en una declaración. Bueno, pocas horas después se dilucidó prácticamente el caso, la persona fue apresada. Exacto. Y se supo que había participado o tenía participación directa en la desaparición de Puerto Hermano. Claro. O sea, acá lo importante es lo que dice usted, que esto no es, no es que el juicio va por un lado y ustedes dan su veredicto en base a lo que ven. Exacto. Inclusive cuando hablamos de la culpa, o cuando hablamos de la negación, decíamos, ¿por qué la persona niega? Y si yo quiero que mi esposa aparezca, pero él negaba con la cabeza varias veces. Exacto. Entonces dijimos, cuidado con esto, que cae en el campo de las hipótesis. Sabemos que él cree que su esposa, o él quiere o cree que su esposa no aparezca. Eso lo sabemos, porque las emociones así lo dicen. Exacto. No sabemos las causas. Podría haber sido, esto se lo dije antes de terminar de resolver el caso, y podría haber sido que él no la mató, pero sabe que alguien sí la mató, no lo quiere decir. Sí. O podría, de alguna manera, decir, yo no la maté, no tengo nada que ver con eso, pero no sé tampoco si está viva o no, pero no tengo tanta bronca que no quiero que aparezca. Exacto. El cuerpo se expresa en función de las emociones. Y hasta ahí nosotros no podíamos tener identificada la culpabilidad, con excepción del momento de la nota donde él sí expresa la culpa. Sí. Entonces decimos, ¿por qué razón una persona que no tiene participación en un crimen podría tener culpa? Claro. Una de las razones podría ser porque algo que él hizo o dejó de hacer desencadenó un final que él no deseaba, entonces siente culpa aunque no haya participado. ¿Me explico? Sí, muy claro, muy claro. Las emociones nos dan muchísima información, aunque luego hay que indagar sobre evidencias y pruebas para llegar a un veredicto razonable. Exacto. Ahora, para finalizar, Hugo, para que los oyentes sepan, ¿a usted dónde se lo puede contactar? ¿En el laboratorio? ¿Usted tiene un equipo de trabajo? Claro, sí. Nuestro equipo de trabajo funciona allí en Perú 345, en el barrio de San Telmo. Tenemos una actividad intensa, más también en un año electoral, no solamente en Argentina, sino en toda la región. Claro. Estamos colaborando con capacitaciones en Bolivia, en México, en Madrid, España, también en distintas provincias argentinas. Las redes sociales mías, bueno, mi nombre es Hugo Lescano, quizás la única red que manejo yo, porque todas las maneja mi equipo, no me daría el tiempo. Exacto, los community managers, claro, sí. Claro, el Instagram sí me lo he reservado, lo contesto yo, y es @hlescano. Perfecto, Lescano, perfecto. Y también, bueno, se puede ingresar a nuestro sitio web, solicitando información de cualquier tipo, que es www.cccdialéctico.com. Bueno, Hugo, la verdad que fue un placer, me parece súper interesante, y bueno, me imagino que Lie to Me es una de las mejores series para vos. Sí, sin duda, de hecho, sin duda. Formado con Paul Ekman, que es el doctor Lightman, pero en realidad él dirige el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, que se encuentra en San Francisco. Sí. Quizás, si me permiten, solo un detalle que me gustaría así dejarlo claro. Sí. El próximo 9 de agosto estaré en Mendoza con una conferencia a beneficio del CONICET. Mira vos. El CONICET está atravesando, como todo el país, unas situaciones un poco delicadas, y decidimos con nuestro equipo no cobrar un solo peso y apoyar la investigación del cáncer. Va a ser una gran experiencia porque el Hotel Intercontinental ha seguido un espacio para esto. Y bueno, las personas que tengan familiares en Mendoza que les puedan avisar. Por supuesto. Vamos a estar en una conferencia que se llama ¿Cómo detectar mentiras? Vamos a dar 10 tips. Uy, me me encantó, me encantó. Lástima que no estoy en Mendoza. Muy buena iniciativa, muy buena iniciativa. Sí. Y hay que llevar algún alimento no perecedero. Sí. Simpático primero para que entre todos podamos ayudarnos, decir, bueno, seguro, vamos a empujar entre todos cuando hay una necesidad, creemos que tenemos que colaborar. Seguro. Y además porque la conferencia, cómo detectar mentiras, ha recorrido prácticamente toda América Latina. Ahí que justamente esta es cómo detectar mentiras recargado. Son contenidos nuevos. Buenísimo. Que vamos a pasar en alta definición con imágenes para identificar en una conversación una persona que nos está ocultando información. Sí. Que nos está mintiendo. Ahora, no sé por qué razón, pero la conferencia siempre se llena de mujeres. Claro, claro. Creo que es un dato relevante también este. Sí, sí, así sí, que, sí, sí. Bueno, que en algún momento también repetiremos la experiencia. Totalmente de acuerdo con lo de las mujeres. Ahora, eso te iba a decir, ¿por qué no la repiten acá en Buenos Aires? Sí, tenemos una situación en Buenos Aires. Sí. Para hacer la plana, deberíamos contar con el acompañamiento de alguna entidad, ya que la situación económica, nosotros no queremos trasladarla al valor de la entrada. Claro. Entonces, generalmente hay entidades que facilitan un espacio, que sponsorean de alguna manera con los costos. De hecho, nos parecería buenísimo también hacer la primera abierta a toda la comunidad. Seguro. Para que de alguna manera, porque este contenido generalmente fueron reservados para el ámbito académico o el ámbito científico, y nos parece que todos necesitamos conocer estos tips. Totalmente de acuerdo. En cuanto aparezca alguna entidad que nos invite para hacerla en Buenos Aires, perfecto, va a ser un placer para mí ponerme a disposición. Seguro, algún oyente que nos esté escuchando. Así que bueno, acá la Defensoría está entera a disposición, así que estamos al tanto de que si hay algún evento acá en Buenos Aires. Cómo no. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas un placer gracias, y muy interesante. Bueno, a sus órdenes, a las órdenes de ustedes cuando quieran. Bueno. Mando un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.